medio de una multitud, rodeado de gente enferma que en él buscaban salud. Una mujer muy enferma que tenía flujo de sangre, ya hacía 12 años, sanidad no podía encontrar. Al tocar el manto de Jesús, virtud salió, y en ese mismo instante la mujer del flujo se sanó. Señor, ¿quién te tocó?